Hoy vamos a hablar de cuando se rechaza la verdad. Un texto difícil, seguimos con nuestro estudio en Juan, y es una de las veces que tenemos que escuchar del Señor Jesús palabras fuertes, palabras quizás que no estamos acostumbrados. Hemos hablado de las personas que dicen, a mí me gusta más el Nuevo Testamento porque Dios es como muy enojón, Dios Padre, pero después Dios Hijo, cuando viene Jesús, cuando viene Jesús es como todo amor, acepta a todas las personas. Sin embargo, en el texto de hoy vemos a un Jesús.